Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hace casi exactamente 12 años, el 19 y 20 de diciembre del año 2001, la Argentina se encontraba al borde del abismo de la historia. Muchos recordarán, como recordamos nosotros desde el programa, aquel estallido popular. Era un momento dramático, una situación económica que había llegado al extremo de un porcentaje inédito de desocupados, empresas cerradas, cuasi monedas circulando por el país, la incertidumbre sobre el futuro, crisis política, crisis de representación. Un momento dramático en el cual el gobierno de Fernando de la Rúa había decretado el estado de sitio. Pero, paradójicamente, la gente no se quedó en su casa. Salió a protestar bajo la consigna que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Eso era lo que coreaban las multitudes en distintos lugares de la República, en la capital federal, en la Plaza de Mayo. Y además, había una consigna que también se había instalado por aquellos días, que era piquete y cacerola, la lucha es una sola, donde la confluencia de los sectores medios, castigados por el ajuste sistemático, por el endeudamiento externo y los trabajadores desocupados, confluían, decíamos, en un reclamo común. No solamente que se vayan todos, sino que termine de una buena vez ese perverso modelo neoliberal. Pasaron 12 años y no caben dudas que desde 2003 en adelante hubo cambios profundos, cambios significativos, inéditos en la economía, en la sociedad, en la política, en la propia cultura popular. Sin embargo, es importante recordar estos acontecimientos porque a veces la memoria es corta y hay quienes se olvidan de dónde venimos y qué proceso estamos transitando. Es muy peligroso olvidar de dónde venimos porque a veces la tentación es invocar nuevamente al pasado, como hacen algunos personajes de la política, del ámbito de las organizaciones sociales, que a contramano de lo que ocurre en la República Argentina y en un contexto internacional muy difícil, añoran los tiempos transitados en otros momentos de la historia reciente de nuestro país. Hoy queremos subrayar una vez más el compromiso del cooperativismo, de la economía solidaria con la marcha de la República Argentina en estos últimos 10 años, sin perjuicio, como solemos decir siempre, de todo lo mucho que falta. Pero todo lo mucho que falta, es bueno recordarlo una vez más, solo será posible lograrlo en el marco de la vigencia plena de las instituciones democráticas. A 12 años de aquella pueblada del 19 y 20 de diciembre del año 2001, recordamos en particular a los muertos, a los caídos en las refriegas, en la represión brutal que estuvo a cargo de la policía, pero también, sobre todo, queremos hacer hincapié en lo mucho, bueno e importante que hemos logrado recuperar en materia de derechos y de calidad de vida para los argentinos y las argentinas en esta última década. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, muy bienvenidos a este programa con el cual lentamente nos vamos aproximando al 31 de diciembre de 2013, con el cual vamos a despedir un año y vamos a ingresar en un año nuevo. Y estamos, como siempre, conduciendo el programa Liliana Carpensano y quien les habla, Edgardo Form, un servidor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edgardo? Bien, muy bien. Y les comentamos que Nacha Guevara cantaba en los años 80 que las luces de la ciudad, de su ciudad, Buenos Aires, la estaban llamando. Hoy nos vamos a tomar unos minutos para ver qué le pasa a esta ciudad comandada por un gobierno que la administra como a una empresa, como si se tratara de una ciudad-empresa. Y vamos a recordar a la enorme Tita de Buenos Aires. A ella no le gustaba que la elogiaran con adjetivos, pero es muy difícil hablar de Lamerelo sin un elogio adelante. Nuestra compañera Ana Grondona se acerca una vez más para ayudarnos a pensar, a pensarnos a nosotros mismos, a descifrar por qué nos pasa lo que ocurre cotidianamente aquí en la República Argentina. Y como desde hace ya 170 programas, tenga a mano papel y lapicera para poder apuntar los datos de agenda, las sugerencias, las actividades y todas las noticias relacionadas con el cooperativismo y la economía solidaria. Empanadas, vino tinto y guitarra vienen de la mano de Silvia Porritelli, que nos acerca la historia de la cooperativa de trabajo La Peña del Colo, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Los encuentros de canto y baile han representado a lo largo de la historia un momento especial de los pueblos. Según la perspectiva antropológica, las expresiones populares son parte de la identidad y el acervo cultural de las comunidades. En tal sentido, desde sus orígenes, las peñas folclóricas se convirtieron en refugio donde preservar y difundir esas expresiones populares. Este fenómeno, que nació en el interior del país y que tuvo su momento de auge entre las décadas de 1940 y 1960, con el tiempo se trasladó a los conglomerados urbanos. Tradicionales y contemporáneas, las peñas porteñas se han instalado como un entramado cultural y social de encuentros. Acá en Buenos Aires las peñas somos pocas. Representamos nuestra cultura, nuestras raíces, y normalmente la gente del interior lo toma como un punto de encuentro, porque en lo que es la peña encuentra todo lo que encuentra en su provincia. Encuentran comidas regionales, postres regionales, encuentran folclore, ¿sí? Que el 90% de los boliches acá en Capital no hacen folclore, y se sienten más como en su provincia, ¿sí? Después, bueno, viene gente de todos lados que quieren conocer nuestra cultura, nuestras raíces, y vienen a las peñas. Digamos como que en la peña encontrabas todo un país en una peña, o sea, todas las diferentes culturas que hay. Eloy Falcón es mozo de la Peña del Colorado y también secretario de la cooperativa de trabajo que hoy gestiona este lugar que los conocedores mencionan como la Peña por excelencia de Buenos Aires. Un lugar único de intercambio cultural reconocido por su excelente programación de folclore, tango, música popular y latinoamericana. Ubicada en pleno corazón del barrio de Palermo, más precisamente en la calle Güemes 3657, la Peña del Colorado es pionera en la exquisitez y cuidado de su menú, que recorre todas las regiones del país con toques de cocina de autor. La Peña del Colorado es un restaurante criollo con show en vivo de folclore, música latinoamericana, tango y afroperuano. Tiene una trayectoria de 25 años. Nació en Salta, donde actualmente funciona la Casona del Molino. Y acá en Güemes hace exactamente 18 años que está. Hace casi 3 años el fundador de este espacio tradicionalista, luego de atravesar por numerosos problemas económicos, decidió cerrar la peña. Ante esta situación, sus trabajadores resolvieron mantener su fuente laboral y generar un proyecto autogestivo. Así nació la cooperativa de trabajo La Peña del Colo, conformada por 20 integrantes. A principios de agosto de este año, la cooperativa recibió un aviso de desalojo del lugar. La idea era construir allí un edificio moderno. El inmueble fue desalojado, pero gracias a las protestas que circularon por las redes sociales y el apoyo de vecinos y artistas, el 15 de septiembre la peña reabrió y restableció sus actividades con normalidad, como nos cuenta Eloy Falcón. El fundador, Esteban López, cambió de firmas varias veces, hasta que, bueno, hace 2 años y medio atrás, 3, iba a cerrar el local por una cuestión económica, ¿no? Presentar quiebra y cerrar. Pero más allá de eso, hay un grupo de inversores de una empresa constructora que están detrás del local, tienen la tierra para hacer una torre. Obviamente nos estaban debiendo muchos sueldos, muchas cosas, y bueno, llegamos al punto de decir, bueno, conformamos una cooperativa, pasamos un proceso medio feo en su momento, el año pasado nuevamente, y bueno, hoy por hoy estamos funcionando hace 2 años como cooperativa, y se aprobó en la legislatura porteña la expropiación del uso, que eso nos deja un poco más tranquilo a que no nos vuelvan a desalojar por 2 años. Recientemente, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley que declara de utilidad pública y sujeto a ocupación temporaria por 2 años al inmueble ubicado en la calle Güemes 3657 a favor de la cooperativa de trabajo La Peña del Colo. Los autores de la iniciativa, los diputados Delia Bisutti y Aníbal Ibarra, expresaron en sus fundamentos la calidez en la atención y el cuidado en los registros de nuestra música popular, sumado al pintoresco fluir de argentinos y argentinas que llegan a expresarse tal cual son con sus típicas costumbres de todo el país. Convierten a la Peña del Colorado en uno de los espacios más completos de Buenos Aires, donde el visitante extranjero puede palpar la argentinidad sincera y cálida. Eloy Falcón, mozo de La Peña, explica qué significa para los trabajadores el trabajo cooperativo. Es mucho más responsabilidad. Mucho más responsabilidad. Hacemos cosas que por ahí antes no hacíamos. Ejemplo, ver los precios. Decir, bueno, acá compramos, acá no compramos. Y un montón de cosas más. Es complicado ponerse de acuerdo entre todos. Pero como, a ver, todos apuntamos para el mismo lado y tiramos para el mismo lado. Algunas que otras cosas por ahí se nos complica ponernos de acuerdo, que son mínimas, pero después en el resto, la mayoría, la más importante, no hay ningún tipo de problema. Al finalizar cada show comienzan las guitarreadas espontáneas. El público se mezcla con los artistas, entre músicos y bailarines, se genera una comunión única y un clima festivo. La Peña del Colorado es un espacio elegido también por extranjeros que llegan con ganas de conocer la diversidad de costumbres y tradiciones que alberga nuestra tierra. En la Peña del Colorado encontrás música, ambiente, comida, conocés gente, te haces amigos, muchos hicieron pareja, actualmente están casados que se conocieron acá. Pero encontrás todo un poco. Y encontrás ambiente familiar, ¿sí? Encontrás tranquilidad y diversión. En la Peña del Colorado a toda hora funciona el mate bar y los juegos de mesa están a disposición de los visitantes. Además de los shows de folclore y las clases de danza, allí se ofrecen deliciosas comidas regionales en un entorno festivo e informal, a precios muy accesibles, ideales para disfrutar de la cocina autóctona mientras se escucha una buena zamba, una rítmica chacarera o un melodioso chamamé. Los días miércoles estamos haciendo baile. En enero y febrero vamos a hacer milonga los días jueves y hacemos, bueno, tango, música latinoamericana, música afroperuana y música brasileña también hacemos. Y tenemos talleres de literatura, de folclore, de tango, de violín, de percusión, de guitarra y piano. La Peña del Colorado cuenta con un amplio salón para presenciar espectáculos, 2 recintos comedores y una barra. Todos estos espacios se ofrecen para la realización de diferentes eventos, desde espectáculos artísticos hasta diferentes festejos como cumpleaños, casamientos y encuentros de amigos, como nos cuenta Eloy Falcón, mozo y miembro de la cooperativa. La Peña tiene una capacidad de 220 personas sentadas. Viernes y sábado son los días que mucha gente viene. Jueves ya más tranquilo, los miércoles están viendo gente porque es bailable, y después los días domingo, lunes y martes, tiene poca gente. Los días más fuertes arrancaría del miércoles en adelante hasta llegar a lo más fuerte, que es viernes y sábado. Por la Peña del Colorado pasaron y pasan artistas consagrados y también nuevos exponentes de la música folclórica y de otros géneros, dando preferencia a las nuevas propuestas pero sin perder las raíces y la identidad que la identifica. Acá vino a cantar Abel Pinto, Luis Salinas festejó su cumpleaños acá, Los Carabajal, Mercedes Sosa, que inauguró el escenario, pues se llama escenario Mercedes Sosa, y muchos artistas más reconocidos, Octavio Zuna, Ramón Ayala, Bruno Arias, bueno, salió Consagración Cosquín este año, y Bruno años que viene a cantar acá, igual que Hernán Boyeta, que Alejandro Villalba, que Mónica Abrán, que Mavi Díaz, la hija de Hugo Díaz, que Ángela Irene, y muchísimos artistas más. Es un espacio que cede el escenario para tanto como artista consagrado como artistas que recién están empezando, para mostrarse como artista y quizás tomar la decisión y seguir como artista como muchos lo hicieron. La Peña del Colorado fue creada con la ambición de revitalizar y divulgar todas las propuestas folclóricas de la Argentina. Allí se difunde y se genera cultura, cultura de nuestra tierra y también de Latinoamérica. La Peña del Colorado es parte de un circuito de más de 30 peñas en donde el mate, el baile, las guitarras, la música popular y las comidas tradicionales son el plato principal. En la antigua casa de Palermo Viejo, de techos altos de ladrillo y pasillos largos con mesas y sillas, los shows arrancan alrededor de las 20 horas y finalizan pasada la medianoche. Luego se corren mesas, se arman rondas y todos se animan a las guitarras, al canto y al baile. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo La Peña del Colo, puede ingresar a la página, tome nota, www.lapeñadelcolorado.com.ar. Pero aclaremos que Peña con N-I, porque en internet ya se sabe, la Ñ no existe. Allí, en esa dirección electrónica, va a encontrar un canal de música, una galería de fotos, la programación de espectáculos, un mapa de cómo llegar y, por supuesto, el teléfono para hacer las reservas. Le repito, www.lapeñadelcolorado.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Raro nombre para una exposición fotográfica, Lo Invisible. Imágenes obtenidas por Carolina del Bono, Graciela Potenza, Lautaro Busto Suárez, Melisa Hermida y Sabrina Díaz Potenza. Exposición colectiva de fotografías obtenidas con teléfonos móviles. Para su realización invitaron a diversos creadores que a diario registran cosas, situaciones que quizás la mayoría de los que habitamos en la ciudad pasamos por alto. No se trata de fotógrafos profesionales, sino de artistas que se expresan a través de otros lenguajes: la música, el teatro, la literatura. El objetivo de esta muestra es reflexionar acerca de los usos de la fotografía hoy, los fragmentos de realidad que se registran a diario con un celular y que nos invita a, poéticamente, recorrer otros mundos. ¿Cómo sobrevivir si no a esta ciudad vertiginosa que muchas veces no brinda tiempo para detenernos y observar simplemente el cielo, algún árbol, las calles, las personas, la lluvia? Registrar el sueño, la vigilia, las esperas, congelar ese instante de cotidianeidad y transformarlo en algo más, quizás captando esa invisibilidad de los sucesos, que quedan registrados en nuestra memoria como lo que fue, real o imaginariamente, nuestra propia historia. La muestra puede verse hasta el 30 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con entrada libre y gratuita. Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfrutá desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves, con tus tarjetas Credicop, tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes, 25% de ahorro en comercios adheridos. Y con Cabal Débito, 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librerías, jugueterías y restaurantes, 100 pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredico.co. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Bueno, basta, basta y basta. No te doy ni 10 de corte. Como ve que estoy cansado, he de hacerte comprender. Tenés tiempo para piantarte, te regalo el pasaporte. ¿Quién me habrá encajado la mula que de hacerte mi mujer? Yo no sé cómo he aguantado. Su nombre de bautismo fue Laura Ana Merelo, pero la recordamos como Tita Merelo. Nació en octubre de 1904 en un conventillo del barrio porteño de San Telmo. Su madre era planchadora y su papá, cochero. Pero ella no llegó a conocerlo porque murió de tuberculosis cuando tenía apenas 4 meses. Tita recordaba a su padre tiernamente. En una entrevista sostuvo: miro mucho sus fotos amarillentas. Me da ternura ver sus grandes bigotazos y sus ojos dulces. Cuando un hombre muere joven, queda siempre detenido en esa edad. Ahora lo cuido como si fuera mi hijito. Pero a mí la vida me fue llevando y entonces estoy tan agradecida a mi destino, tan agradecida a ese padre que no conocí, pero que sí me decía mi madre. Mi padre murió en un hospital, en el hospital Fernández, creo, o algo así, no me acuerdo bien. Y el compañero de cama de al lado, te estoy hablando, yo tenía 7 meses, así que te hablo lo que me contaron. Las últimas palabras de mi padre fueron, cuídenme a la negrita. Y alguien me cuida, Dios. Tata, llévame pa'l centro, que aquí estoy muy aburrida, le tengo bronca a la vida. No puedo aguantarla más, todos los días lo mismo, que a la cocina, a la feria, pucha digo, qué miseria, ¿qué haces que no me llevas? No la pasó bien de chica. Solía afirmar, el dolor nació conmigo. Trabajó en el campo de un tío, ordeñaba vacas, hacía asado, cebaba mate. Ya de adulta recordaba esa época como la de una chica triste, pobre y fea. Presentía que iba a seguir siéndolo siempre. Después, sostuvo, descubrí que no hace falta ser bonita, basta con parecerlo. El tiempo te destruye por fuera y construye por dentro, espiritualmente, porque te destruye, nos arrugamos. Pero yo no quisiera estirarme, porque he visto una señora que se estiró, que está tan joven, que está más joven que la hija. Del barrio La Mondiola, sos el más rana, y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana, pita laburo, el sábado a la noche, sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro, y te venís pa'l centro de variador. Al volver a Buenos Aires, su primer trabajo fue como corista en un teatro de la zona portuaria, el Bataclan. Allí comenzó esta leyenda, con su inigualable perfil arrabalero. Su estilo se caracterizó desde siempre por su especial interpretación del tango, desde lo físico hasta lo emocional. La Merelo nunca escondió que su vocación surgió más por la necesidad de dejar la vida de miseria en la que estaba envuelta, que por las mieles de la fama. A los 20 se reinventó, forjó una personalidad única y fuerte. Comenzó a manejar el arte de la lectura y la escritura, siguió cantando y empezó a bailar con una gracia y un talento notable. Ahora, yo soy una actriz muy despareja, ¿eh? Yo tengo minutos buenos, 5 minutos en cada película mía, bastante buenos. No sé, estoy conforme con mi carrera de actriz. Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley de su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. A mediados de la década del 20 empezó a dejar el ambiente marginal de la zona portuaria y poco a poco fue ganando lugar hasta llegar al teatro por excelencia para las grandes estrellas del momento, el Maipo. Discos, teatro, cine, radio, giras, periodista de la revista Voces, escritura de letras de tango, crónicas y poemas, en todos los ambientes se sintió cómoda. La juventud me va a querer cuando vayan pasando los años y alguien te diga, decime una cosa, ¿vos conociste a aquella loca Merelo que creía que el mundo iba a ser mejor? Y entonces te van a explicar por qué yo soy como soy, o aquel te dirá que era como era. Ya te van a explicar quién fui yo. Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación, te dan amor y amor, te tienen sin morfar, te dicen que querer es querer y no formar. Los vestidos no los ves, una laja no ligas y en llegando a fin de mes te cabeza te clava. A sus 60 años, Tita Merelo se alejó de la vida pública, aunque siguió haciendo un poco de radio y daba entrevistas. Como esta, que escuchamos del año 1987 en el programa Badía y Compañía. Falleció el 24 de diciembre de 2002, cuando tenía 98 años. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, pero hoy, al parecer, es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. Tita Merello y de María Elena Walsh, los ejecutivos. ¡Qué vivos! Son los ejecutivos, qué vivos que son. Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. No come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos! Son los ejecutivos, ¡qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, pero hoy es del que elige lo mejor. Dinámico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos! Son los ejecutivos, qué vivos que son. Del sillón al avión, del avión al salón, de la arena al Edén, siempre tienen razón. Y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir con ustedes algunos de los capítulos o de los fragmentos de las publicaciones que recibimos habitualmente. En mi caso, tengo el número 337, nada menos, de La Familia Cooperativa, Liliana, que es la revista de la Cooperativa Obrera, como sabemos. El editorial lleva por título El Papa Francisco con las cooperativas. Les leo dos párrafos. Comienza diciendo: distintas encíclicas vaticanas han hecho referencias expresas al cooperativismo y a las cooperativas, pero en esta oportunidad es destacable un par de recientes acontecimientos. La audiencia concedida por el Papa a las autoridades de la Alianza Cooperativa Internacional, gestionada por el Movimiento Cooperativo Argentino, y el mensaje enviado a través del presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz a la Conferencia Global organizada por la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, en Ciudad del Cabo. Y más adelante, Liliana, en otro párrafo importante que destacamos, dice: El movimiento cooperativo, esto está entre comillas y es el mensaje del Papa, está particularmente dotado por su naturaleza para afrontar los diversos desafíos que la vida económica presenta a las personas y las comunidades. Se ha llegado incluso a señalar que la amplia difusión del modelo cooperativista, que siempre ha sabido reaccionar en los tiempos de crisis, debe ser incluido en esta fase de transición hacia un nuevo mundo social y de mercado que no sea dominado por la voraz búsqueda de la ganancia. Un mensaje muy alentador, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que viene de la autoridad máxima de la Iglesia Católica. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, yo encontré un artículo de Acción que da cuenta del encuentro de jóvenes en la ciudad de Rosario, en la filial litoral del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Fue el lugar elegido para un encuentro nacional de jóvenes, cooperativistas por supuesto. Durante las dos jornadas que duró el encuentro se debatieron los alcances y desafíos que presenta la participación de los jóvenes dentro del movimiento cooperativo y la necesidad de reforzar los proyectos que se llevan a cabo en materia educativa, comunicacional y productiva. Además, se fijaron líneas de acción conjunta para la gestión de microcréditos y becas de estudio que permitan la generación de emprendimientos cooperativos y apuntalen la formación artística e intelectual en las diferentes filiales del país. Las filiales del Instituto Movilizador, ¿no? En tal sentido, Gabriela Bufa, miembro de IDELCOP, coordinadora de la Comisión de Jóvenes del Instituto Movilizador y recientemente electa representante de la Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional, dijo que la idea es fortalecer este espacio de acción y hacer que todas las herramientas que nos brinda el instituto sirvan para potenciar el desarrollo de cada filial y proyecten la participación concreta de los jóvenes en todo el país. Todas nuestras experiencias, dijo, y la trayectoria histórica del instituto son parte del camino de transformaciones hacia un país con más democracia y equidad distributiva. Por eso urge seguir generando ámbitos de gestión y hacer que el sector cooperativo tenga una incidencia creciente y efectiva. Muy interesante noticia y, como suele decirse, la juventud no es el futuro, sino el presente. Pero hablando del futuro inmediato, les contamos a nuestros queridos oyentes que ya estamos preparando las valijas para iniciar las vacaciones. Sin embargo, ustedes podrán seguir escuchando este y otros programas ingresando a la página web, al portal del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tomen nota, www.imfc.coop, y allí busque con el cursor la dirección de nuestros programas de radio. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona, estamos compartiendo un licuado bien fresquito, bien helado para esta época del año, como corresponde, todos con ojotas, en camiseta, y Ana nos va a hablar ¿de qué? De los climas de fin de año. Ah, no solamente el calorcito, sino todo lo demás. Sí, no solamente el calor, que está bastante bravo, sino también esos climas enrarecidos, un poco caóticos a los que nos tienen acostumbrados los diciembres, sí. En particular los diciembres porteños, pero en este caso no solo. Esta última semana, bueno, tuvimos bastante tole-tole, para usar una expresión muy moderna, con la cuestión de los cortes eléctricos, el problema de la energía. Y me parece que, según hemos escuchado, los problemas energéticos tienen que ver con formas del consumo de la energía, que hay que regular, que hay que repensar, y también con la crisis a nivel de la producción de la energía, ¿no? De la famosa cuestión de la matriz energética, que es un problema de larga data, pero que también es una materia pendiente de esta gestión, ¿no? Yo me acuerdo hace 8 años, o 9 quizás, yo trabajaba en la Subsecretaría de Gestión Pública y tuve oportunidad de conocer un poco más de cerca el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica, y ya en ese momento era crítica la cuestión de la producción de la energía. Me imagino que ese problema se ha agudizado en estos años, ¿verdad? Seguramente, porque hay mayor demanda energética por la actividad económica, industrial, y porque la gente tiene más equipos de aire acondicionado. Sin duda. En ese punto me parece que es un problema que debe requerir su especificidad, sus acciones políticas. Algunas se han tomado, ha habido intentos, y otras efectivamente siguen pendientes. Me parece que más allá del problema puntual y concreto, también hay usos, ¿no?, de esta situación crítica y de la inestabilidad que genera en la población. Efectivamente, esta cuestión puntual de un problema que requerirá sus acciones concretas se sumó a un clima que ya estaba enrarecido en virtud de las sublevaciones policiales, de las que estuvimos charlando también aquí la semana pasada en un diálogo muy fecundo. Y me parece que vuelve a instalarse esta cuestión del miedo, ¿no?, de fomentar la sensación de incertidumbre en la población, que está, como decía la vez pasada, muy vinculada a la cuestión de pedidos de autoridades, soluciones mágicas, rápidas, veloces, que clausuren esa sensación de incerteza, de enrarecimiento generalizado. En ese sentido, me pareció muy interesante y muy aguda la observación de Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, la última semana en un artículo en Página 12. En virtud de este clima enrarecido, llamaba a repensar la cuestión de la seguridad en términos de una seguridad ciudadana democrática, ¿no? Y me parecía muy interesante contraponer estos pedidos de rápida solución, de llamar a una autoridad que resuelva inmediatamente, contraponerlo a una necesidad de repensar de un modo complejo cómo lograr marcos de estabilidad, pero de estabilidad democrática, ¿no? Me parecía interesante como reflexión. Y nuevamente pensar que los modos de llamar al Estado y de la intervención del Estado pueden ser diversos. Es decir, cuando hay esta sensación de incertidumbre, una reacción puede ser que el Estado actúe ahora ya y solucione, sea como sea, ¿no? Aún bajo formas del autoritarismo o del decisionismo, como también se ha pensado desde la teoría política. Otro modo es repensar un Estado como un Estado social, es decir, que contemple la necesidad de garantizar esta seguridad, pero con una fuerte mirada de justicia social. Entonces, frente a esta cuestión y estos climas enrarecidos, me parece importante problematizar los modos en los que queremos que el Estado asuma y resuelva estos problemas. Es indudable que luego de 30 años consecutivos de vigencia democrática, que celebramos, que nos pone muy felices, falta mucho todavía para consolidar una democracia que no sea solamente retórica, ir a votar cada 2 años, sino con una activa participación popular. Como siempre, estuvo con nosotros Ana Grondona. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La pregunta sencilla es muy difícil de responder. Cuestiona: ¿se puede enseñar que tiene sentido aprender? La respuesta lleva un tiempo. El maestro Hugo Lichtensveig convirtió durante 20 años el aula de una escuela pública porteña en un laboratorio pedagógico. Logró que los alumnos vivieran la lectura y la escritura como actos de expresión y de comunicación. Promovió su activa participación en la toma de decisiones sobre la organización de la convivencia y el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Desamuralló la escuela promoviendo distintas formas de interacción con el entorno social. En síntesis, hizo posible que generaciones de niños y niñas aprendieran a participar, a proponer, a decidir, a actuar. Estas pocas palabras son solo el inicio de una extensa y riquísima historia que vale leer a fondo y que puede encontrar si ingresa a la página www.centrocultural.com y desde allí dirigirse al blog Prácticas Pedagógicas Emancipadoras. La nota se llama ¿Se puede enseñar que tiene sentido aprender? Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfruta desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves con tus tarjetas Credicop tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes 25% de ahorro en comercios adheridos. Y con Cabal Débito 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución a librerías, jugueterías y restaurantes 100 pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.co. ¿Qué es OSERA? Suena a prepaga de salud, pero es el Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas. Es un colectivo interdisciplinario que tiene por finalidad generar un espacio político y académico de investigación, estudio, debate y divulgación en torno a los distintos problemas inherentes a los procesos de recuperación y autogestión de empresas. Si bien la emergencia de los procesos de recuperación de empresas por sus trabajadores en Argentina registró su mayor intensidad en el período 2001-2003, en el marco de una profunda crisis social, a más de 10 años de las primeras recuperaciones, la desobediencia continúa. No solo las unidades productivas han logrado mantenerse en funcionamiento, sino que también se manifiesta un dinamismo inusitado en la emergencia de nuevos procesos de gestión asociativa. Por esta razón, desde OSERA, se plantean una doble tarea. Por un lado, no dejar en el olvido las primeras experiencias de recuperación como una vieja rémora del pasado. En esta dirección buscan contribuir a la visibilización de las innovaciones sociales constituidas por esta original experiencia. Y por otro lado, colaborar en la construcción y difusión del conocimiento necesario para enfrentar la normalización capitalista de la experiencia. Nos encontramos ante una nueva generación de estudios e investigaciones sobre estos procesos que debe asumir los desafíos del nuevo periodo. En su sitio de internet hay una revista, una videoteca, un mapa de recuperadas, actividades, proyectos y obviamente la forma de comunicarse con ellos. La dirección es www.empresasrecuperadas.org. Nosotros queremos que nuestros hijos estudien educación pública. Eso es lo que queremos. Desde la gente. El año pasado no hubiésemos tenido ningún problema, pero este año no nos dieron la vacante. La vacante que me negaron después la encontré como remanente online. La mitad de los chicos no tiene vacante y mi hija fue a parar a otro colegio, a otra primaria. Lo que estamos registrando en toda la Ciudad de Buenos Aires es una gran angustia a las familias. Y hoy no tengo una respuesta. No tengo una respuesta. Si fuera por los medios hegemónicos, estas informaciones no existirían. Pero por más que se intente ocultar la ineficiencia de la gestión macrista en la Ciudad de Buenos Aires, es una tarea por demás difícil. Esta semana la cuestión de la inscripción online para las escuelas públicas fue aumentando el voltaje junto, claro, con la temperatura agobiante. Las protestas de los padres dejaron al descubierto que el sistema, que se suponía venía a agilizar los trámites de inscripción, lo único que hizo fue generar un problema donde no lo había. La gestión de Macri reconoce 3.000 casos en los que existen problemas en la inscripción, pero los padres y docentes estiman que esa cifra se duplica ampliamente. Pero también habría que analizar el tema desde otras perspectivas, porque como señaló el responsable del área educativa de la Defensoría del Pueblo porteño, Gustavo Lesbegueris, este tema de la inscripción online, que fue un rotundo fracaso, al gobierno de la ciudad le costó nada más y nada menos que 16 millones de pesos. A las masivas protestas de padres y docentes por el tema de la inscripción online se sumaron las de unos 200 trabajadores de las cooperativas encargadas de los trabajos de limpieza y parquización de la margen porteña del Riachuelo. Sucede que el gobierno porteño decidió no renovarles el contrato que mantenía con los trabajadores agrupados en la Federación de Cooperativas de Trabajo Obra Padre Mujica. Nada se dijo aún, pero no sería extraño que el trabajo sea encargado a una empresa privada lucrativa. Todo este preludio de sucesos que ocurrieron esta semana nos da pie para hablar con un poco más de profundidad sobre el modelo de ciudad que está construyendo el PRO. ¿Se acuerdan, no? Va a estar bueno Buenos Aires. Claro, nunca aclararon para quién iba a estar bueno Buenos Aires. Para unos pocos nada más. Con los recursos que hoy tiene la Argentina a nivel nacional, los 6.000 millones que tiene la ciudad y los recursos que tiene la provincia, gestionándolo como gestiona cualquier ama de casa su economía, alcanza para resolver todos los problemas. Todos los problemas. Todos los chicos de esta ciudad tengan la posibilidad de recibir la mejor educación, uh-huh, mejor educación, uh-huh, pública, gratuita, para poder competir en el mundo que nos toca. Desde que el macrismo se hizo cargo de la gestión de la ciudad de Buenos Aires, hace ya 6 años, se viene produciendo una transformación que se puede sintetizar en la idea de una ciudad concebida más que como un espacio común en el que habitan los porteños y las porteñas, como una empresa privada con las lógicas propias del mercantilismo. Recientemente, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini editó un interesante libro que aborda estos tópicos. Lleva por título precisamente La ciudad empresa. El trabajo tiene un interesante abordaje desde distintas disciplinas y autores, y es quizás el artículo de la socióloga Susana Murillo, con el que se abre el libro, el que pone en contexto el concepto del modelo de ciudad empresa que el libro intenta poner en cuestión. En el siguiente audio, Murillo analiza los nuevos perfiles de la desigualdad que se observan en la ciudad de Buenos Aires. Nuestra ciudad de Buenos Aires sufrió una serie de transformaciones a lo largo del siglo XX, pero sin embargo siempre predominó de alguna manera la idea del respeto al otro como un prójimo. Sin embargo, en las últimas décadas y particularmente en la última gestión del gobierno de nuestra ciudad, la gestión de los espacios públicos ha tendido a proponer de alguna manera, desde la gestión misma del espacio, la entronización de la idea de desigualdad, de competencia, de egoísmo, de enfrentamiento los unos con los otros, que es como la lógica propia de la empresa. Como señala el director del Centro Cultural de la Cooperación, el diputado nacional Juan Carlos Junio, en el prólogo de la edición de La ciudad empresa, la ciudad de Buenos Aires se transformó en los últimos años en el faro de uno de esos dos polos en los que, valga la redundancia, se polarizó la política argentina de los últimos años. O sea, la disputa entre dos proyectos políticos bien definidos. Uno tiene como ejes de su programa de gobierno la ampliación de derechos democráticos, la intervención del Estado en la economía, la fuerte apuesta al mercado interno y una concepción del trabajo como principal vía para la inclusión social. Del otro lado, se fue conformando un espacio político y cultural que apuesta a la defensa de los valores del mercado, el interés privado y la subordinación económica al capital corporativo, concentrado tanto a nivel local como de carácter extranjero. Hay que partir del hecho de que los grandes medios monopólicos de comunicación comparten este proyecto político-cultural del macrismo. Por lo tanto, se arma una amalgama, una unión, una sociedad entre el interés de los medios, el interés del poder político de la ciudad en la búsqueda de sostener valores culturales que sean funcionales a un proyecto político de derecha, de élite. Y para eso, insisto, entonces disputan la cultura desde su lugar. Los testimonios que estamos escuchando están extractados del video producido por el Centro Cultural de la Cooperación, que refleja el trabajo de investigación publicado en el libro La ciudad empresa, espacios, ciudadanos y derechos bajo la lógica del mercado. Javier Marín, compilador del libro, habla de la fragmentación de la ciudad de Buenos Aires. La fragmentación de la ciudad también responde a una fragmentación en el plano de lo social, donde hay determinados grupos que tienen un acceso o que son pertenecientes a una dinámica económica hegemónica, y eso les da acceso a ser un grupo donde todos sus derechos son respetados, mientras hay otro sector de la ciudad donde incluso los derechos más básicos pueden ser suspendidos. Susana Murillo es socióloga y coordinadora del área de racionalidades de gobierno del Centro Cultural de la Cooperación. En uno de los artículos del libro analiza los nudos que atan entre sí y conforman el entramado de los negocios inmobiliarios, el desplazamiento de los sectores de más bajos recursos y los discursos xenófobos que circulan en la sociedad porteña y que son insumo del marketing político del macrismo. Murillo sostiene que la negación de los derechos de ese otro excluido de la ciudad es un elemento necesario para el desarrollo de un proyecto de ciudad como el que encarna la gestión del PRO. Tiene su base la construcción de todo esto en una gestión del terror, en una gestión constante de la sensación de inseguridad y la sensación de indefensión. Y el miedo a que a uno le ocurra lo que le pasó al otro es lo que me parece que es un poco la clave sobre la que hay que reflexionar para entender por qué esta ciudad se configura en un sentido común que acompaña a una gestión que quiere una ciudad solo para pocos, solo para clases altas, para turistas, para hombres de negocios, y de donde, como digo, están siendo expulsados paulatinamente las clases medias y las clases pobres. Recordamos que estamos escuchando testimonios recogidos del video La Ciudad Empresa, que se puede ver en la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, y en el que de algún modo se resumen los trabajos de investigación compilados en el libro que lleva el mismo nombre. En el siguiente corte, el diputado Juan Carlos Junio y la socióloga Susana Murillo abordan la cuestión del negocio inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos cuestiones detrás de las revalorizaciones, entre comillas, de estos barrios. Una, la idea de segmentar la ciudad en zonas de clase media, media alta y alta. Pero la segunda cuestión es el tema del área de negocios, lisa y llanamente, de grandes sectores empresarios inmobiliarios que, sobre la base de esa concepción, aprovechan muchas veces en sociedad con funcionarios para armar un gran caudal de negocios en la construcción. Hay un ejemplo que es la llamada ex-Autres, actualmente el barrio Donado Holmberg. Ahí se colocó precisamente un centro importante de la Unidad de Control de Espacios Públicos y de la Policía Metropolitana. Por otra parte, en un momento dado se liberó la zona, con lo cual la sensación de inseguridad de los barrios linderos comenzó a aumentar. Y comenzó a aumentar también el reclamo de los vecinos para que los vecinos pobres que habitaban esas casas fuesen expulsados. Las casas son derrumbadas, se hacen construcciones en una especie de barrio parque, se construyen además varios túneles para facilitar la ida y vuelta de coches, y adentro, cuando uno ve, hay carteles de empresas privadas que son las que venden. La construcción de una imaginaria ciudad feliz, donde hay pajaritos y flores y perros, es decir, es una especie de estetización que lo que hace es borrar la historia y con ello borrar la memoria de la ciudad. Como señala Javier Marín, compilador de este interesante libro, La Ciudad Empresa, Espacios, Ciudadanos y Derechos bajo la Lógica del Mercado, más allá de cómo funciona el discurso político, es necesario atender a esos otros discursos que se despliegan en las prácticas cotidianas de los ciudadanos. Es preciso estudiar fundamentalmente, dice Marín, la vinculación orgánica de esos discursos con las políticas que impulsan los gestores de un modelo de ciudad que impone a todo la lógica del mercado. Claro que, como señala el propio Javier Marín, hay espacios de lucha y resistencia a este modelo de ciudad que encarna el macrismo. De todos modos, hay luchas en la educación, hay luchas en la salud, en el derecho a la vivienda y en la política también, y que hay muchas memorias colectivas que hacen a una identidad común de derrotas, de victorias, que forman una base desde la cual poder generar espacios donde encontrarse con el otro, donde poder reconocer al otro en cuanto igual, y a partir de ese reconocimiento también la posibilidad de plantear rumbos distintos como modelo de ciudad y como modelo de país. Bueno, y nos vamos con esta música que estamos escuchando, que Fabiana Cantilo cantando el tema de Miguel Cantilo, Yo vivo en una ciudad, y bueno, feliz Navidad para todas y todos. Les deseamos la mejor Nochebuena, una muy feliz Navidad, paz y bienestar para todas y todos. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la domina, sin la oficina, con ganas de renovar. No me corresponda cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loca y de mersa, aunque guadañen tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Y sin embargo yo quiero ese pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad. Mi novedad, mi novedad. Yo creo que esto ha sido todo por hoy.